Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, de Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. El día de hoy, domingo, hemos vuelto a Upala, a Las Brisas. De alguna u otra manera, a los que nos han seguido saben que hemos estado acá el año pasado, en el 2023, conociendo sobre la situación de la expansión piñera y principalmente cómo estas expansiones rodean al pueblo de Las Brisas. Habíamos quedado un poco, gracias a las informaciones que don Héctor y doña Berta nos iban dando, de que efectivamente, digamos, la expansión piñera se dio y que prácticamente ya rodearon el pueblo de Las Brisas. Digamos, aquí donde estoy sentado puedo ver la iglesia, donde está ya a escasos 10 metros la barrera. Digamos, han colocado como una malla plástica. La escuela está también a ras de la escuela, la propiedad de la piñera. Pero evidentemente este programa no es para que yo les hable y yo les diga lo que está pasando acá, sino que hemos vuelto a, por invitación y porque hemos mantenido la conversación con don Héctor y con doña Berta, principalmente para reflexionar sobre las implicaciones que tendría el proceso del plan regulador, el cual, por información que hay en la prensa, estaría entrando en su segunda etapa, que era la etapa de consultas y de en donde deberían vincularse, digamos, de una manera más sustantiva a la comunidad, a pesar de que el plan regulador en todas sus etapas debería tener la participación ciudadana como un elemento fundamental en todo. Pero para conversar para eso tengo a don Héctor, tengo a doña Berta, pero antes, como ustedes saben, posiblemente algunas personas que nos estén escuchando sea la primera vez que nos escuchen, entonces le voy a pedir a don Héctor, a doña Berta, yo sé que ustedes ya están cansados de que yo les pida esto, pero si se pueden presentar y comentar un poco quiénes son para aquellas personas que recién nos están siguiendo. Don Héctor, empiezo por usted, que lo tengo a la derecha. Buenos días, buenos días, mi nombre es Héctor, soy de la comunidad Las Brisas. Ya, y aquí estamos muy demasiadamente preocupados por la expansión que nos rodea de piña, muy cerca a los habitantes, demasiado cerca a los habitantes, y que no riegan flores, no riegan perfume, no riegan agua bendita. A la piña le echan químicos, y esos químicos en realidad, algunos prohibidos en Costa Rica, que siempre los están aplicando. Tenemos adultos mayores, demasiado, casi la mayoría de esta área que está envuelta en plástico, está, todos los hogares son de adultos mayores. Entonces, me gustaría que esto llegara a oídos de la del Ministerio de Salud, a ver si eso es salud, tener un plástico ahí a escasos metros de la casa donde uno habita. Si eso es salud para los niños, de estudiantes menores de edad, adultos, eso me gustaría a mí, que llegara a darse cuenta el ministro del Ambiente también, porque aquí la comunidad pidió que sembraran barrera que nos proteja de los insumos que fumigan, pero que fueran barreras de árboles, zacate, algo vivo, de naturaleza. Pero pusieron plástico y eso yo me imagino que es más de la contaminación que estamos recibiendo. Y eso me tiene a mí muy preocupado. Yo no sé quién puso eso, si fue la empresa que no tiene piedad contra nosotros, si fue la empresa que tomó la decisión de poner el plástico, o fue el Ministerio de Salud, o fue la Defensoría de los Habitantes. En realidad no sé exactamente qué es lo que está pasando en realidad. Doña Berta. Sí, buenos días. Mi nombre es Berta, de la comunidad de Las Brisas. Bueno, en realidad he estado preocupada desde que se inició el monocultivo de piña aquí en la comunidad, porque en realidad vemos que cada vez avanza más el cultivo y no hay leyes que detengan esto. Ya prácticamente tenemos la comunidad rodeada en piña, ahora la tenemos con una malla plástica alrededor de toda la comunidad. Eso es lo que, según ellos, pues nos ayudaría a evitar toda la cantidad de químicos que ellos fumigan y afectan a nuestra salud. Es terrible en realidad, porque la última finca que sembramos, pues se ha dado una lucha desde a principios de año del año pasado, y no fue posible. Se dieron el permiso de suelo por parte de la municipalidad, donde pienso yo que no hicieron los estudios necesarios, porque las aguas de esa finca, dos quebradas y un naciente que tiene, van a caer a un humedal. Entonces, por parte de la municipalidad, pienso que eso debería de haberse hecho una mejor inspección en el área. Igual, Setena dio de la viabilidad ambiental, y no vio esas dos quebradas y esos dos nacientes. Se le hizo una solicitud a la Dirección de Aguas para que viniera a hacer esas investigaciones, y ellos sí detectaron esas dos quebradas, ese naciente de agua. Entonces, y ahí es donde uno no entiende cómo estas autoridades encargadas del bienestar de las comunidad, digamos, dan permisos así tan a la libre, sabiendo la importancia que tenemos con el agua. En la zona rural, pues todavía tenemos bastante agua. Aquí el cantón de Upala es muy rico con el agua, porque tenemos volcanes donde tienen muy buenas nacientes de agua, pero eso no lo están valorando ni las autoridades del cantón ni a nivel nacional. Porque como uno ve por las noticias, en la meseta central, la necesidad del agua, cómo la gente en realidad se ha quedado sin ese líquido. Y entonces lo que uno trata de protestar aquí con estos monocultivos, de defender un poco el agua para que las futuras generaciones no tengan ese problema con esos líquidos. Estas piñeras ya han desaparecido, nacientes, humedales, gracias, quebradas, ríos. Berta, los ríos están muy secos hoy en día. Entonces, esa es la preocupación, digamos, de uno. Por esta primera introducción que nos hacen sobre la situación de la piña, también me gustaría mucho para aquellas personas que nos escuchan de otras partes del país, ya sea mismo área metropolitana, zona sur, Caribe, Pacífico, Upala, y es un poco lo que hemos conversado entre bromas y pero también es cuestión seria. A veces es un cantón que normalmente a veces se ve marginado, justamente por su condición fronteriza, por estar en la región norte-norte, y a veces es poca la información que nos llega sobre el cantón, sobre la situación que está atravesando, sobre lo que está pasando acá, y me gustaría que pudiéramos abordar eso para también dar a conocer un poco, digamos, cuál es la lectura y cómo ustedes están viviendo, digamos, en este cantón. Empiezo con ustedes, doña Berta, ya para ir variando el uso de la palabra. Doña Berta, ¿cómo se está viviendo en Upala? ¿Qué situaciones usted considera que es importante que las personas de otras regiones conozcan sobre esta zona? Bueno, el cantón de Upala es una zona muy pobre, definitivamente, con un estado de pobreza alto, según los estudios que se han hecho. Es un cantón, yo dijera, muy rico, porque en cuanto a la producción agrícola, es un cantón que da de todo, verduras, hortalizas, arroz, frijoles, granos, bueno, todo. Pero es un cantón que está muy olvidado, definitivamente. No sé si será por ser tan fronterizo aquí la zona, que creen que aquí no vive gente. Pero sí, aquí vivimos gente trabajadora, lo que pasa que hay con muchas ganas de que nos brinden mejores ayudas. Al menos lo que son las rutas nacionales aquí en el cantón de Upala son pésimamente malas. Las nacionales están totalmente en abandono, total. En realidad es solamente una ruta nacional que llega a Upala, es la que se mantiene en buen estado, que es la ruta 6, que viene de Cañas, Guanacaste a Upala. es la única ruta que se mantiene bien. De ahí el resto de rutas son pésimamente malas. La que está ahí entre Lastre y entre Asfalto es la ruta 6, que viene desde Sarapiquí hasta la zona de Guanacaste. Una parte todavía en Lastre. De ahí el resto de rutas nacionales del cantón todas son en Lastre. Pésimamente malo, con más de 4 o 5 años de abandono. Entonces, pues al productor se le hace difícil comercializar su mercadería, su ganado, la leche, todo se encarece más y ya es un grado más de pobreza que tenemos aquí en el cantón. Doctor, por su parte, ¿qué nos puede comentar sobre la situación de Upala? ¿Cómo usted ve este cantón? Buenas. En realidad, mal, yo dijera que mal, porque yo viendo lo que es el área de Guatuso, que es zona norte-norte también, tiene las rutas nacionales ya en mejores condiciones que Upala. Aquí, lo que es la zona de Upala, no hay ni una ruta en buenas condiciones. Bueno, la ruta 6, sí, pero esa ruta es muy vieja en realidad, esa ruta es muy vieja de existir. Es la que está mejor, es la única que se mantiene en pavimento. Pero después el resto de rutas, no ninguna más. Todas se encuentran en mal estado. Aquí ocupamos un poquito más de que venga la NAME, que vigilen más a los señores ingenieros del CONAVI, y esa gente quiere vigilar definitivamente. Quiere vigilar, donde esa gente está muy libre trabajando. Yo siento que no hacen las cosas bien, yo lo veo que no hacen las cosas bien. Entonces, por ese lado, las instituciones también de aquí, de la comunidad, del cantón de Upala, nos ponen de su parte también a denunciar, a proteger, que no vengan a hacer despifarro ahí con la plata del gobierno. Por eso te digo lo que está pasando, porque yo siento que creo que en Guatuso no viene nadie a vigilar, sino la ciudadanía vigila. Y aquí en Upala puede ser lo que está haciendo falta, que participación ciudadana para vigilar en la situación que se encuentra el cantón y mejorar un poco más lo que es para poder transitar más cómodamente. Uno paga impuestos, uno paga marchamo. Ya eso de revisión de la revisión de DRECA, debería haber otra institución que también haya revisión de las rutas, porque qué hacen con revisar los carros si las rutas no las revisan. Eso debería haber también una ley en Costa Rica, porque aquí de todo se va terminando. La agricultura se va terminando. Aquí no podemos tener cerdos porque la contaminación de la piña no permite que haya un cerdo. Tiene problemas de salud. Los perros tienen problemas también por motivo de la mosca. El ganado también tiene problemas por motivo de la mosca. Y nosotros los habitantes, pues por supuesto que estamos tragando mucha contaminación, mucho líquido, mal olores. Y lo tenemos muy cerca lo que es sembrado, y ahora envuelto en plástico, pues yo siento que eso nos va a traer un poco más de problema en la salud, en la agricultura, en el desarrollo. Doña Berta, aprovechando lo que don Héctor nos expone, quería preguntarle por un eje, una dimensión del cantón que es importante que conozcamos, y es la parte de la situación económica, la situación laboral, digamos, del cantón. Y tenemos, pues, si estamos aquí en Las Brisas, vemos una actividad como la piñera, que es, digamos, la actividad evidentemente dominante de esta parte de acá. Pero quería preguntarle, pues, no todas las personas trabajan en la piñera. Entonces, quisiera preguntarle cómo está la situación económica, laboral, a las personas que no están vinculadas a la piñera. Bueno, en realidad en esta comunidad son muy pocas las personas que trabajan en esta piñera. Es un pueblito muy cercano al centro de Upala, entonces la gente se traslada a trabajar al centro de Upala en mejores condiciones laborales. A pesar de que es un pueblo pequeño, hay la mayoría de la gente se desplaza a Upala Centro a trabajar, otros pues se desplazan a otras partes del país. En realidad aquí el monocultivo de la piña afecta a la comunidad, porque hasta eso, ni siquiera las personas de la comunidad se benefician de ese trabajo. Bueno, posiblemente por la misma mala calidad de trabajo. Entonces la gente, cuando tiene una mejor opción de otro trabajo, trabajar en construcción o en algún comercio o alguna institución pública, entonces pues a ellos se les hace más fácil trasladarse a trabajar al centro de Upala, ya que estamos a escasos 10 kilómetros del centro. Y actividades, digamos, por ejemplo, otra clase de agricultura, digamos, el cultivo de otros cultivos, el ganado y todo esto, digamos, ante esta actividad dominante, ¿pueden prosperar otras actividades a la par de esto o realmente esto ya viene a competir y viene ya a ir eliminando esas otras formas de uso de tierra? Sí, bueno, en realidad aquí, como les repito, este cantón se produce de todo. Lo que pasa que este monocultivo de piña, por sus fumigaciones, en realidad se nos ha caído la producción, digamos, frutales. Digamos, los árboles de guanábana no siempre pegan las cosechas, las épocas de aguacate tampoco. O sea, lo que es frutas, estamos pésimamente mal, se nos ha caído esa producción. Ahorita lo que se está produciendo un poquito más aquí es la ganadería, a pesar de que pues uno está luchando ahí siempre con las moscas, con la empresa, para que se pueda aplacar un poco el problema de la mosca. Y algunos otros cultivos como plátano, yuca, tiquisque, malanga, chasmol, eso sí se está dando todavía, que no dependen, digamos, de una floración. Don Héctor, para terminar un poco este tema de Upala, para dar a conocer la situación, quisiera preguntarle por todo el tema ambiental en Upala. ¿Qué balance hace usted, digamos, del cantón en esa dimensión? Sí, yo considero que mal, definitivamente mal en realidad. Es decir, las personas que siembran algunos pasillos de piña, ellos no esconden la plantación, ahí está libre. No prohíben que metan un dron, no prohíben que pase una persona por ahí, prohíben por si le roban una yuca, por eso sí, pero no ponen plástico, no tapan nada, ni se asustan de que un dron ande ahí por los cultivos de ellos, ni por la ganadería, nada, significa que ellos no están cometiendo ningún delito, porque si en realidad por aquí tuvimos unas visitas del funcionario Setena y informó que aquí era un caminillo cualquiera, que no tenía mucho tráfico, y no, es una ruta nacional donde hay estudiantes, donde pasa el bus con estudiantes, y también dijo que no había humedal también. Y la dirección de agua vino y desmintió. Entonces, ese cultivo es el que más está dañando, el cultivo de piña de aquí de Las Brisas y de otras comunidades, son las que más están dañando el ambiente. Eso es lo que nosotros tenemos nosotros estamos pensando. Pero el MINAE, Setena, inclusive la misma Universidad de Costa Rica no nos está ayudando suficientemente a investigar contaminación de agua y ver la tala de árboles muy cerca a los humedales. Eso nos está afectando cada vez más, porque estamos solos en realidad, estamos muy solos. Vemos el daño, sufrimos el daño, y las instituciones están ahí muy quietas, viendo que todo camine mal, pero como no son afectados, tienen su propio salario, tienen sus propias vacaciones, les dan este uniforme, Entonces, ¿no? Están muy felices. Y el pequeño campesino, el pequeño agricultor, esas personas que no tienen pensión, son las más afectadas con todo este asunto del monocultivo que tanto está afectando el ambiente. Muchas gracias, don Héctor. Y ya para terminar, digamos, y para encontrar algún sentido a las preguntas que les he venido dando, es justamente porque la municipalidad tiene el interés. En una entrevista en agosto ya mencionaban que el plan regulador entraba en su segunda etapa y les hacía estas preguntas porque de alguna u otra manera mucho de todo esto que estamos conversando debe ser abordado o está siendo abordado de alguna u otra manera por estas discusiones, por todo el proceso de diseño que representa un plan regulador. Para cerrar, me gustaría conocer de parte de ustedes dos una primera aproximación, porque sabemos que de alguna u otra manera la información que está pública en torno al plan regulador es escasa. Digamos, entendemos que la municipalidad está haciendo los esfuerzos para poder colocar toda la información disponible en su sitio web y demás, pero en este momento podemos decir, digamos, que es escasa. Entonces, quisiera preguntarles cómo ven la apuesta de este plan regulador, qué oportunidad le ven o qué desafíos tiene la participación, principalmente la participación local, la participación comunitaria en este proceso. Doña Berta, empiezo por usted. Bueno, en realidad lo del plan regulador, pues sí, uno ha venido escuchando de que se va a dar. La mejor intención que tiene la señora alcaldesa es de que se dé, pero en realidad desconocemos totalmente del tema. Ha sido muy poca la información que tenemos, entonces aquí hay que esperar. La fe que uno tiene es que tal vez con este plan regulador esta expansión piñera en el cantón de Upala pues tal vez se logre parar y seguir con los cultivos que se han venido dando todo el tiempo en la zona, porque en realidad si el cultivo de piña continúa, pues prácticamente siento como que parte de nuestro cantón iría desapareciendo poco a poco. Don Héctor. Ya, y yo, mi manera de pensar, no es posible que no se dé el plan regulador. Es posible no se dé a favor del ambiente. Que no sea a favor del ambiente. ¿Por qué? Porque la ciudadanía upaleña en eso, así como quien dice, digamos, algunos pueblos, los pueblos que no tienen nada que ver con el comercio, o con cultivo de piña, todas esas cosas, ellos no participarían. Ahí participarían algunos pocos interesados. Entonces esa gente va a ser es la que va a triunfar de un plan regulador donde es posible que siempre seamos afectados con el ambiente. Muchas gracias, doña Berta, don Héctor, por recibirnos, por darnos su perspectiva sobre cómo está el cantón y un poco en el marco de esta política pública que se entiende que es el plan regulador, un poco sus impresiones en torno a ese proceso. Esperamos con toda la buena fe de que se cumpla con todos los principios de participación pública y de inclusión y de equidad en el desarrollo de este tipo de políticas públicas, que se utilicen todos los instrumentos necesarios, todas las técnicas necesarias para que la voz de las personas comunitarias sea escuchada y sea tomada en cuenta y sea, digamos, de una manera significativa en el diseño de esto, porque también recordamos de que uno de los motivos por los cuales un plan regulador se puede detener y caer precisamente es por la falta de participación y por la falta de instrumentos adecuados de participación. Entonces, agradecemos nuevamente a la comunidad de Las Brisas por recibirnos y por siempre tener, digamos, la buena fe de conversar con nosotros y perder un poco de su tiempo en estas entrevistas, pero les agradecemos mucho y esperamos seguir acompañándoles y traer mejores noticias de seguimiento a este plan regulador. Más bien, don Héctor, doña Berta, hasta la próxima.